En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Villarrica es fundamental estar al tanto de las innovaciones de software para el campo laboral. Por eso, a través de la computación, los alumnos podrán emplear toda clase de aplicaciones que les permitirán desarrollarse al máximo como arquitectos. El estudiante Héctor Escobar nos habla acerca del propósito del proyecto. Se espera que los estudiantes aprovechen la tecnología de hoy en día. Disculpa, Héctor, ¿podrías decirme para qué es el plano de la casa habitacional? El propósito es para que ocupemos el AutoCAD y sin algún problema, porque últimamente, según ya, no sabíamos ocupar ni el tiralíneas, el estilógrafos, y por eso, porque ya las generaciones avanzadas no ocupaban eso, lo que se llaman las monteas o algo así. Muchas gracias.